me estoy envejeciendo, de tanto estar esperando, de tanto pensar en ti. Yo sé bien que no vendrás, que ya tienes otro amor y que eres muy feliz. Yo no encuentro la manera de olvidarte para siempre. Siempre estoy pensando en ti. Siempre estoy pensando en ti. Día y noche, vida mía. Yo te quiero todavía. ¿Para qué voy a mentir? No sé qué voy a hacer si tú ya no eres mía. Cada instante más bellas del mundo, misioneras mimosas.